Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De julio, Santa María Goretti. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia, hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, tercera de siete hijos de una familia pobre de bienes terrenales, pero rica en fe y virtudes, cultivadas por medio de la oración en común, rosario todos los días y los domingos misa y sagrada comunión. Al día siguiente de su nacimiento, fue bautizada y consagrada a la Virgen. A los 6 años, recibirá el sacramento de la confirmación. Después del nacimiento de su cuarto hijo, Luigi Goretti, por la dura crisis económica por la que atravesaba, decidió emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía insalubres en aquella época. Se instaló en Ferriere di Conca, poniéndose al servicio del conde Mazzoleni. Es aquí donde María muestra claramente una inteligencia y una madurez precoces, donde no existía ninguna pizca de capricho, ni de desobediencia, ni de mentira. Es realmente el ángel de la familia. Tras un año de trabajo agotador, Luigi contrajo una enfermedad fulminante, el paludismo, que lo llevó a la muerte después de padecer 10 días. Como consecuencia de la muerte de Luigi, Assunta tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. María lloraba a menudo la muerte de su padre y aprovecha cualquier ocasión para arrodillarse delante de su tumba, para elevar a Dios sus plegarias para que su padre goce de la gloria divina. Junto a la labor de cuidar de sus hermanos menores, María seguía rezando y asistiendo a sus cursos de catecismo. Posteriormente, su madre contará que el rosario le resultaba necesario y, de hecho, lo llevaba siempre enrollado alrededor de la muñeca, así como la contemplación del crucifijo, que fue para María una fuente donde se nutría de un intenso amor a Dios y de un profundo horror por el pecado. Amor intenso al Señor. María, desde muy chica, anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. Según era costumbre en la época, debía esperar hasta los 11 años, pero un día le preguntó a su madre: «Mamá, ¿cuánto tomaré la comunión? Quiero a Jesús». «¿Cómo vas a tomarla si no te sabes el catecismo? Además, no sabes leer, no tenemos dinero para comprarte el vestido, los zapatos y el velo, y no tenemos ni un momento libre». «Pues nunca podré tomar la comunión, mamá, y yo no puedo estar sin Jesús». «¿Y qué quieres que haga? No puedo dejar que vayas a comulgar como una pequeña ignorante». Ante estas condiciones, María se comenzó a preparar con la ayuda de una persona del lugar, y todo el pueblo la ayuda proporcionándole ropa de comunión. De esta manera, recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. La comunión constante acrecienta en ella el amor por la pureza y la anima a tomar la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa. Un día, tras haber oído un intercambio de frases deshonestas entre un muchacho y una de sus compañeras, le dice con indignación a su madre: «Mamá, qué mal habla esa niña». Procura no tomar parte nunca en esas conversaciones. «No quiero ni pensarlo, mamá. Antes que hacerlo, preferiría…», y la palabra morir queda entre sus labios. Un mes después, sucedería lo que ella sentenció: pureza eterna. Al entrar al servicio del conde Mazzoleni, Luigi Goretti se había asociado con Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Las dos familias viven en apartamentos separados, pero la cocina es común. Luigi se arrepintió enseguida de aquella unión con Giovanni Serenelli, persona muy diferente de los suyos, bebedor y carente de discreción en sus palabras. Después de la muerte de Luigi, Asunta y sus hijos habían caído bajo el yugo despótico de los Serenelli. María, que ha comprendido la situación, se esfuerza por apoyar a su madre. «Ánimo, mamá, no tengas miedo, que ya nos hacemos mayores. Basta con que el Señor nos conceda salud. La providencia nos ayudará. Lucharemos y seguiremos luchando». Desde la muerte de su marido, Asunta siempre estuvo en el campo y ni siquiera tiene tiempo de ocuparse de la casa, ni de la instrucción religiosa de los más pequeños. María se encarga de todo, en la medida de lo posible. Durante las comidas no se sienta a la mesa hasta que no ha servido a todos, y para ella sirve las sobras. Su obsequiosidad se extiende igualmente a los Serenelli. Por su parte, Giovanni, cuya esposa había fallecido en el hospital psiquiátrico de Ancona, no se preocupa para nada de su hijo Alessandro, joven robusto de 19 años, grosero y vicioso, al que le gusta empapelar su habitación con imágenes obscenas y leer libros indecentes. En su lecho de muerte, Luigi Goretti había presentido el peligro que la compañía de los Serenelli representaba para sus hijos y había repetido sin cesar a su esposa: «Asunta, regresa a Corinaldo. Por desgracia, Asunta está endeudada y comprometida por un contrato de arrendamiento». Después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alessandro comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente María, que en un principio no comprende. Más tarde, al adivinar las intenciones perversas del muchacho, la joven está sobre aviso y rechaza la adulación y las amenazas. Suplica a su madre que no la deje sola en casa, pero no se atreve a explicarle claramente las causas de su pánico, pues Alessandro la ha amenazado: «Si le cuentas algo a tu madre, te mato». Su único recurso es la oración. La víspera de su muerte, María pide de nuevo llorando a su madre que no la deje sola, pero al no recibir más explicaciones, esta lo considera un capricho y no concede ninguna importancia a aquella reiterada súplica. El 5 de julio, a unos 40 metros de la casa, están trillando las habas en la tierra. Alessandro lleva un carro arrastrado por bueyes. Lo hace girar una y otra vez sobre las habas extendidas en el suelo. Hacia las 3 de la tarde, en el momento en que María se encuentra sola en casa, Alessandro dice: «María», grita Alessandro, «¿qué quieres?». «Quiero que me sigas». «¿Para qué?». «Sígueme». «Si no me dices lo que quieres, no te sigo». Ante semejante sentencia, el muchacho la agarra violentamente del brazo y la arrastra hasta la cocina, atrancando la puerta. La niña grita, pero el ruido no llega hasta el exterior. Al no conseguir que la víctima se someta, Alessandro la mordaza y esgrime un puñal. María se pone a temblar, pero no sucumbe. Furioso, el joven intenta con violencia arrancarle la ropa, pero María se deshace de la mordaza y grita: «¡No hagas eso, que es pecado! ¡Irás al infierno!». Poco cuidadoso del juicio de Dios, el desgraciado levanta el arma: «Si no te dejas, te mato». Ante aquella resistencia, la atraviesa cuchilladas. La niña se pone a gritar: «¡Dios mío, mamá!», y cae al suelo. Creyéndola muerta, el asesino tira el cuchillo y abre la puerta para huir, pero al oírla gemir de nuevo, vuelve sobre sus pasos, recoge el arma y la traspasa otra vez de parte a parte. Después sube a encerrarse a su habitación. María recibió 14 heridas graves y quedó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, llama al señor Serenelli: «¡Giovanni! ¡Alessandro me ha matado! ¡Venga!». Casi al mismo tiempo, despertaba por el ruido. Teresina lanza un grito estridente que su madre oye. Asustada, le dice a su hijo Mariano: «¡Corre a buscar a María! ¡Dile que Teresina la llama!». En aquel momento, Giovanni Serenelli sube las escaleras y al ver el horrible espectáculo que se presenta ante sus ojos, exclama: «¡Asunta, y tú también! ¡Mario, venid!». Mario Simarelli, Un jornalero de la granja trepa por la escalera a toda prisa. La madre llega también. «¡Mamá!», gime María. «Es Alessandro que quería hacerme daño». Llaman al médico y a los guardias, que llegan a tiempo para impedir que los vecinos, muy excitados, den muerte a Alessandro en el acto.